Bienvenidos a su programa Diálogo Bíblico. Estamos nuevamente con ustedes en este día. Les habla Raúl Medina y el pastor Horacio Rodríguez, quien me acompaña en esta oportunidad. Y como siempre, un fuerte y cariñoso abrazo para cada uno de ustedes y nuestro mejor deseo de que el Señor le bendiga junto a sus seres amados. Continuamos. ¿Sabe, Horacio? ¿No? Estaba pensando que hoy es un día final de un mes y mañana es el inicio de otro mes. No, oye, qué extraordinario. Qué extraordinario lo que has descubierto. Sí, descubierto, pero... Me imagino que eso tiene que haberte llevado un buen tiempo de estudio. El asunto es, Horacio, que se termina el penúltimo mes del año y comienza un mes que es realmente rápido en pasar por las actividades. Y también nosotros estamos ya... yendo hacia el final del estudio de este trimestre, la décima semana. Y no solamente del estudio de este trimestre, debemos pensar de que nos vamos acercando rápidamente al final de la historia de este mundo. De la historia del mundo. Estamos agregando días, meses, años, pero cada vez son más rápidos. Y uno cuando ve estas historias dice, mira qué bueno que llegaron porque nos van a hacer recapacitar sobre algunos asuntos que son sumamente interesantes para nuestra vida, para aplicarlas a nuestra vida. ¿No nos estará pasando lo mismo de Jeroboam, que el Señor nos da una y otra lección y dice, esto sí va, y nosotros dejamos pasar una oportunidad y esperamos la siguiente, y siempre estamos esperando la siguiente? Claro, porque mira, Dios es un Dios misericordioso, Dios es un Dios de dones, de milagros, y yo creo que tenemos que tomarlo con mucha calma porque... Si tú recuerdas la historia, el varón de Dios llegó a intervenir por la dirección divina para que el altar no se usara porque estaba... Porque no correspondía. No correspondía y estaba siendo deshonrado el Dios ante un pueblo que estaban todos presentes. Exactamente. Ahora hay un detalle, fíjate, había mucha gente allí presente y mucha representación de toda la nación realmente. Hay un detalle porque... Más adelante tú te vas a encontrar que los hijos de un profeta le contaron al papá. Significa que ellos estaban. Sí. O sea, había representación de mucha gente. Entonces, ¿qué es lo que dice el profeta? Y ahí es donde empieza la historia. Y las palabras del profeta no cayeron bien al rey, porque era una amonestación el rey. Cuando nos amonestan, generalmente... nos amonestan por cosas que nosotros hemos hecho mal o hemos dejado de hacer. Y no es agradable cuando uno es amonestado. Entonces lo mismo le sucedió a Jeroboam, y Jeroboam reaccionó inmediatamente y dijo, prendedle. Cuando dijo prendedle no era con las mejores intenciones, seguramente lo iban a llevar a la cárcel, lo iban a azotar, o a lo mejor hasta podían matarlo. Pero ocurrió algo. El asunto es que ocurren dos hechos bien decidores que yo lo he pensado diciendo, pero ¿por qué no reaccionó Jeroboam positivamente y dijo estoy mal? Sino que él siguió su vida. Primero, el altar, ¿no es cierto? Sí. Se quiebra por la mitad y cae sin mano humana, digamos así, se quiebra, ¿no es cierto? Ahora, cuando él levanta la mano... El rey cuando extiende su mano es una orden muy, muy decidora, o sea, hay que cumplirla sí o sí, pero resulta que se dio cuenta que su mano está seca. No la pudo enderezar. Claro, porque... Entonces ahí él entiende, y me imagino la reacción de todos los que vieron lo que sucedió, porque esto fue algo que no pasó inadvertido. Claro. Entonces me imagino que nadie se movió para aprender al profeta. Porque imagínate si pasa eso, si el rey dice, prendedle, y alza su mano y se le queda la mano seca, nadie se iba a atrever a prender. Porque a tocar si yo toco al profeta, ¿quién sabe qué me va a pasar? A lo mejor caigo muerto. Claro. Entonces... Aquí se muestra, como dijéramos nosotros, de alguna manera, lo que Dios está apoyando su palabra, sus dichos, su mensaje... vamos a decirlo así, su evangelio está diciendo, mira, no hagan esto porque está equivocado, no quemen incienso ahí, y para mostrar que efectivamente es cierto lo que el profeta sin nombre en realidad ha llegado a decir, muestra estas dos señales que son grandiosas, son señales que yo te digo, si uno las viera, diría, uy, qué extraordinario, Pero quiero hacer un paréntesis, Horacio. Fíjate que los milagros, la verdad que son hechos que están bajo la voluntad de Dios. Nomás. Él opera los milagros, Él lo hace, Él actúa. Y son una demostración, no son una demostración de que Dios está probando una situación a veces, pero hace milagros. Ya. ¿Me permitiría hacer un pequeño paréntesis? Ajá. Debemos considerar, está bien, estoy totalmente de acuerdo contigo, Dios hace milagros, pero no olvidemos que Satanás también hace milagros. Claro, él tiene el poder, conoce las cosas, conoce la vida de nosotros y puede hacernos. Hay milagros por ambos lados. Entonces, claro. Creo que lo principal es que nosotros debemos conocer la verdad de manera de no ser engañados. No empecemos a ver en qué está equivocado este, en qué está equivocado el otro. No, lo único que nos conviene es conocer la verdad y punto. Eso es lo que nosotros, sabiendo lo que es verdadero, vamos a reconocer lo que es falso. Mira, el otro día estuve conversando con una persona y ella tenía a su hermano muy enfermo. Ya. A él le descubrieron un cáncer gástrico muy avanzado. Ya. Y la verdad, las cosas que el médico lo que había le había digamos, diagnosticado, dijo: no, yo lo que tengo que hacer aquí o que tenemos que hacer es sacar todo el estómago y dejar una situación bien embarazosa para vivir. Yeah. Y él dijo: mire, no, yo voy a confiar en Dios, yo quiero que me hagan quimios nomás y con eso vamos a avanzar. Yeah. Y el médico accedió. Y entonces, luego de la tercera quimio, le examinaron y ella me cuenta: ¿sabes tú que mi hermano tenía una pequeña rayita abajo solamente, mostrado el escáner, de la muestra cómo había cicatrizado ese cáncer, la tercera quimio? Y entonces, y ella me dice: mire, y han pasado 10 años, me dice, y él está súper bien. 10 años. Entonces, cuando uno dice, ese es un milagro. De todas maneras. ¿Te fijas? Claro que entonces, sí. Entonces, ahora, ¿qué efecto produce en las personas? ¿Qué efecto produce en mí, en otros? Uno de improviso toma estos milagros y dice, es un milagro, qué bueno, qué lindo, qué maravilloso que estés bien. Pero cuidado, porque el milagro es una manifestación, un regalo de Dios, sí. Justamente para hacernos cambiar, para hacernos recapacitar quizás nuestra vida y decir: de aquí en adelante voy a tomar otro rumbo, nunca más voy a tener, como diríamos, iré a lugares indebidos a hacer sacrificios, nunca más actuaré de esta manera, ¿te fijas? Por eso digo yo que la actuación que aparece aquí, las dos cosas que la verdad son milagros, sí. El hecho de que el altar se rompa y caiga la ceniza, el hecho de que la mano esté seca y luego por intervención, porque él le pide, por favor, ruega a tu Dios. Ahí estaba con un problema, fíjate, estaba en un problema porque ruega a tu Dios porque yo el Dios que tengo no me sirve. Te fijas, el rey tenía todo el aparataje para una adoración, pero a mí no me sirve esto en realidad. A tu Dios, tú que tienes el poder y vienes con el poder de Dios, ruega para que esto suceda. Pero sabes, se restaure. Resulta que él había hecho ese becerro. No, él no estaba adorando, se supone, no estaba adorando el becerro, estaba adorando a Dios por medio del becerro. Pero él conocía al verdadero Dios. Claro. Él sabía del verdadero Dios. Pero en ese momento le dice: ruega a tu Dios. Creo que él reconoce ahí que él se había alejado de Dios. Que el profeta tenía su Dios, era un Dios personal. Dios es un Dios personal. Dios no es Dios de multitudes, es Dios de cada persona. Entonces, aquí él le pide que le ruegue y el profeta lo hizo y la mano le fue restaurada. Ahora, como resultado de eso, se esperaba que él cambiara su posición, pidiera perdón, se arrepintiera, dijera, he actuado mal, en fin. Pero él continuó igual. El problema, claro, es que continuó igual. Incluso invita al profeta. Ah, sí, lo invita porque que fuera a la casa a comer, a beber. Vamos a comer, yo bebé. Aquí no ha pasado nada. Claro. Yo mañana restauro el altar y seguimos en la misma. O sea, no hay un cambio. Y quería darle positivo. Un regalo, además. Quería darle un regalo. Ahora, esto nos hace recordar el caso de Balaam. Balaam, un profeta que también se dejó llevar por los regalos. Un profeta de Dios no se puede vender. Él tenía un compromiso con Dios. Y profeta de Dios lo cumplió. Claro, y la indicación de Dios era, según nosotros lo vemos en las Escrituras, era ir, dar el mensaje, volverse por otro camino y llegar a Judá. Pero además de eso, le dijo, no comerás ni beberás nada. Claro, anda y vuelve. Claro, dijo, no comerás ni beberás nada estando allá. Aquí es donde uno puede hacer algunas preguntas, y bueno, ¿y por qué Dios le habrá dicho eso? Escuchaba a un comentador, fíjate, ¿sí?, que hablaba sobre esto y decía, mira, la verdad las cosas que uno puede preguntarse, ¿por qué Dios? Pero él está en un territorio enemigo, sí, en un territorio donde no se estaba adorando a Dios, y un profeta de Dios no debía contaminarse ni con comida, ni con agua, con nada de lo que había allí. Entonces uno de alguna manera dice, Dios es sabio, tú lo vas a hacer, vas a ir y volver, pero no vas a consumir, como dándole el énfasis a que fuiste a un lugar a dar la advertencia, pero esa advertencia, ¿no es cierto?, entraste en un territorio enemigo donde se está adorando lamentablemente no al Dios, y vuélvete a tu casa sin hacer absolutamente ninguna expresión de comida o de beber, ¿no es cierto? No lo hagas. Y entonces aquí uno, de eso lo vamos a conversar un poquito más, pero mira, en relación a esto de los milagros, yo te debo decir de que ahí en Lucas, fíjate, Lucas 16:31 dice, pero a Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán aunque alguno se levante de los muertos. O sea, él está hablando de milagros grandes, y si alguien realmente está equivocado y sigue en su equívoco, sigue en su mal proceder, los milagros que ocurran, los milagros que aparezcan, no van a servir nada. Y en el caso de Jeroboam, tú ves que no sirvieron de nada la demostración que hizo el profeta frente a él. Y eso es realmente lo que debería hacernos pensar. Cuando Dios nos habla, en realidad tenemos la Escritura llena de indicaciones, llena de hitos, llena de marcas que nos dicen que Cristo viene pronto. Y entonces, ¿cuál va a ser nuestra actitud? ¿Cómo vamos a actuar? ¿Cómo vamos a vivir? Pensando en que nos queda tan poco tiempo, según dice la Escritura. Es una reacción positiva. Esto es en relación a las mentiras tentadoras. Bueno, que el Señor nos bendiga y nos acompañe. Vamos a encontrarnos en el día de mañana conversando de este personaje que nos va a doler un poquito la historia como sigue, pero vamos a ver que Dios siempre, por alguna razón, dice las cosas y hace las cosas. Que el Señor los bendiga y nos encontramos mañana. Recuerde, hay instrucciones que el Señor nos ha dejado en forma precisa, las cuales deben ser obedecidas. Y en este día es posible que el Señor le esté pidiendo algo a usted, que haga o deje de hacer algo. No lo tome livianamente. Haga lo que el Señor le dice y su vida será mejor. Que el Señor le bendiga y será hasta mañana.